Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas, buenas amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndole ahí a todos los que nos escuchan. Y pues bueno, hoy tenemos un programa variado, ahí vamos a ir sobre la marcha y conforme nos van apareciendo los antojos. Y bueno, arrancamos hoy, viernes, episodio 350. Con los ingleses de Blitz, esta banda que naciera por allá en 1980, bueno, como les dije, de Inglaterra, y ellos estuvieron bajo un sello No Future Records, bajo el cual sacaron su primer EP llamado All Out Attack, que lo sacaron en 1981, que es precisamente este que estamos escuchando, que bueno, esta es una reedición editada por el sello Ugly Pop. Y bueno, este cuarteto ahí de mezclado con punks y skins, ahí algo de hoy. Y bueno, esta letra del tema este que escuchábamos, que es uno de los clásicos de ellos, Someone's Gonna Die, de ahí habla un poco ahí de las de estas luchas entre los seguidores de los partidos de fútbol y demás. Vámonos a escuchar un segundo tema de este mismo EP. Vámonos con el tema Attack, que es bueno el segundo tema, igual de la cara de su sencillo All Out, All Attack. Esto es Blitz, sonando acá en Subsuelo, y ya regresamos. Ah! Así suena la gente de Subhumans. Estos, bueno, otros ingleses ahí de inclinados al punk rock, ahí con letras bastante contestatarias, bastante activos en cuanto a lo que hacen. Y bueno, ellos por ahí también formaron otras bandas como Citizen Fish y Culture Shock, entre otras bandas. Bueno, ellos por ahí estuvieron, se desintegró la banda por algún momento, que ahí fue donde hicieron estas otras bandas que mencioné anteriormente, y luego se volvieron a reunir. De hecho, estuvieron tocando hace poco, me parece que el año anterior o el tras anterior, estuvieron en el Punkitud, este festival ahí en México, que bueno, fue una de las bandas, de los headliners ahí en ese festival. Y bueno, estamos escuchando su tema Parasites, que esto es un, que viene en un sencillo llamado Demolition Ward. Y bueno, esto lo estamos extrayendo un CD de un disco llamado LP, que incluye ahí sus cuatro EPs, sus cuatro primeros EPs. Bueno, el tema que escuchamos era Parasites. Ahora vamos a escuchar de otro temita de ellos, ya que es una gran banda. Vámonos con el tema Animal. Esto es Subhumans. Yeah. Recuerden, están escuchando Subsuelo S.A. y nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, apartado postal que está casi que inactivo por todo lo que los costos que lleva ahora el correo, tanto local como internacional, que bueno, eso se trajo abajo mucho lo que son los trades o poder comprar material desde afuera, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre aparecen opciones. Entonces ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. De Inglaterra brincamos a Estados Unidos. Vamos a escuchar esta banda llamada TSOL o True Sounds of Liberty, que bueno, una banda que se formara por allá en 1979 en California, y fue una banda bastante importante en el punk rock, y tuvieron varias etapas. No estoy seguro si todavía siguen tocando, me parece que sí, por ahí he visto alguna propaganda donde los mencionan. Y bueno, ellos empezaron, como les digo, ahí algo metidos un poco en el punk rock, luego pasaron a ser un poco más hard rock, hasta glam, y en fin, tienen discos bastante, bastante interesantes que hay que ponerles atención. Como les digo, ahí pasaron de varias etapas. Ahora vamos a escuchar de un disco editado por el sello Push Boy. El disco se llama Throes of Yesterday, que recorre ahí algunos temas del 81 al 82. Y vamos a escuchar. Vamos a escuchar precisamente Throes of Yesterday, que es el tema que le. No, perdón. Vamos a escuchar Superficial Love y Man and Machine, dos temas de entonces de la gente TSOL, o lo que es lo mismo, True Sounds of Liberty. Jail. Como escritor y como periodista, hay tres aspectos a destacar que podrían, de algún modo, resumir la importancia del grupo de rock Porno para Ricardo, y específicamente de su fundador y director, Gorky Ávila. Primero, la irreverencia dentro de los grupos de rock. Estos grupos, incluso dentro de lo contestatario, se han plegado de algún modo al régimen, aprovechando los espacios oficiales, intentando negociar una mayor aceptación del género por parte de los mecanismos de difusión, la radio y la televisión básicamente, o de las estructuras promocionales que para la música tiene establecido el Ministerio de Cultura a través del Consejo Nacional de la Música. Porno para Ricardo ha buscado sus propios espacios, creando una escena alternativa que es obviamente perseguida y censurada. En segundo lugar, el discurso frontal contra la dictadura y sus figuras históricas o actuales. La estética de este grupo, que puede no gustar a muchos, es un acto de valentía intelectual, puesto que sus letras buscan desnudar desde la voz del pueblo, desde el argot de la gente común, las grandes mentiras que el programa cultural de la Revolución, a través de sus comisarios culturales, intentan ocultar al mundo. Es un grito de rebeldía inconforme cada canción de este grupo, eso lo sabemos, y se ha convertido en un espacio respetado socialmente, incluso por aquellos que no comparten la estética del rock ni la visión artística de Porno para Ricardo. En tercer lugar, Gorky Ávila, su irreverencia, su proyección que roza el anarquismo en un país con un sistema político donde esa tendencia es satanizada, hay que decirlo, es sin duda una de las voces intelectuales que deben tenerse hoy en cuenta al analizar la realidad cubana. Más allá de sus canciones, de su modo de asumir el rock como un performance de rebeldía individual contra el régimen, sus ideas libertarias y sobre la necesidad de democracia en Cuba se han convertido en un referente, sin dudas, para la cultura opositora dentro de la isla. Ciro Gorky, haz que te la mamen bien. los venezolanos de Agente Extraño haciendo un tributo a los cubanos de Porno para Ricardo. Bueno, este es un disco con 7 temas al que ellos le pusieron título Porno Extraño para Ricardo, tributo venezolano a PPR. Bueno, como pudieron escuchar, antes de este tema llamado Felación, había una pequeña introducción de Amir Valle, donde explica un poco sobre de lo reivindicativo, lo combativo de ser punk allá en Cuba. Y bueno, esta Porno para Ricardo es una de las bandas tal vez más importantes o más conocidas de allá de la isla. Sin embargo, hay muchas otras bandas que están luchando, combatiendo ahí con su música, con su mensaje. Y bueno, hay bastantes historias. De hecho, bueno, los amigos de Teatromocracia y Mantra que estuvieron por allá en Cuba vinieron con bastantes historias. También por ahí estuvieron la gente hace unos años, también estuvieron la gente de Endemia, me parece que también la gente de Totem. Entonces, bueno, es sabido, bien sabido que en Cuba la cuestión del arte es bien apoyado, y pues bueno, todos estos espacios son bastante interesantes, y bueno, solo los que viven ahí saben lo que les está sucediendo. Continuamos, ya saben, los viernes de 5 a 7 de la noche acá en la 506 rockradio.com. nos escuchan a Subsuelo, así como pueden escuchar otros programas que se retransmiten de lunes a lunes. Diferentes programas, diferentes locutores dando un poquito de lo suyo, dando su música y sus gustos y preferencias para todos. Entonces entren www.506rockradio.com. De Venezuela nos vamos ahora hasta Detroit, allá en Estados Unidos. Vamos a escuchar una banda de street punk, ahí algo de hoy, de un disco llamado The Game We Play. Estamos hablando de la banda West End, que bueno, sacaron un disco. Bueno, este es un sencillo, editado por Goon Records allá en 1995, y contiene 3 temas. Vamos a escuchar 2 de ellos. Boris the Spider, que es una versión, un cover a la gente de The Who, y Billy from the City, un tema ya de ellos. Entonces esto es West End. Fire little friend. Estados Unidos, regresamos a Venezuela. De hecho, vamos a escuchar a esta misma banda que estuvo haciendo el tributo a Porno para Ricardo, pero ahora la gente a Gente Extraño, acá en un disco llamado Ministro, ¿cuál es su trabajo? Que hacen, como ellos mismos dicen, un extraño tributo al punk venezolano. Y son 14 temas donde hacen versiones, como ellos dicen por acá, 13 canciones del catálogo desconocido del punk venezolano, agregando un tema de cosecha propia para el desafío de la reconstrucción de la memoria histórica del país, aportando testimonios desde los márgenes. Y bueno, esto es interesante porque, como ellos dicen, rescatando temas de bandas que fueron pioneras ahí en el punk o en la escena, escenas subterráneas de por allá. Y vamos a escuchar el tema Venezuela, de la gente de Desorden Público, esa banda que estuviera por acá, me parece que ha estado como 2 veces por acá en Costa Rica, donde han sido más conocidos por su etapa de ska, pero bueno, también tenían algunos temas ahí un poquito más punkarras, como dirían por allá. Entonces vámonos con Venezuela, haciendo el cover de Desorden Público de 1985, y seguidamente Limbo Mental, que es un tema original de la banda Gente Extraño, que lo sacaron por allá en el 2019. Aquí se rompe.

Bueno, así sonaba la gente de Asco desde Chile. Nuestro amigo Yigo y compañía ahí haciendo material reciente que, como les mencioné, va a estar editado en formato cassette por el sello Espiritismo Records de acá de Costa Rica. Y me parece que hay otro sello también involucrado en esa pronta edición. Continuamos ahora de Chile, brincamos a Los Ángeles, Ángeles, California. Vamos a escuchar esta banda que estuviera por acá en un concierto que de hecho lo agarré así como de sorpresa y fue bastante, bastante bueno, bastante enérgico. Y estamos hablando de la gente de Los Angelinos de Barrage, como se pronuncie. Y como ellos mismos dicen, eso es una banda que toca rápido, agresivos, con la actitud del punk rock y influencias de muchos otros géneros como el hardcore, power violence, el thrash, que de elementos que te invitan al pogo. Ellos están activos desde el 2017 y en el 2020 tienen un nuevo vocalista. Su primer disco o el disco debut precisamente lo sacaron en el 2020 y como ellos mismos mencionan, fue grabado y editado en la pandemia, en el tiempo pandémico, poniendo ahí todas esas situaciones sociales a la luz. Y pues bueno, eso representa bastante ese disco. De hecho es un 12 pulgadas, bastante bonito, la portada en serigrafía, aunque lastimosamente es un solo lado. Que bueno, obviamente es costo, es dinero, pero lástima porque es una buena banda y el desperdicio del otro lado del LP, lastimosamente, pero bueno, es un discazo en realidad. Vámonos entonces con Quarantine y Fear, un par de temitas de Barrage, excelente banda desde Los Ángeles que estuvo acá en Costa Rica hace unos 2-3 meses por ahí. And the more people will die. 6 feet matters. Your decision to not physically distance yourself may kill the kid. Where we don't see compliance, we will use whatever means are at our disposal. Don't take risks. Don't mess around. Be selfish. Bueno, así sonaba la gente Barrage, definitivamente aplanadores. De Los Ángeles brincamos hasta España, precisamente a Zaragoza. Vamos a escuchar una banda llamada Los Olvidados de la Morgue. El disco se llama The Spirit of Co. Ese Co viene siendo como mae, como compa, algo así, según ahí en el bueno, se me fue la palabra. Ahí en el, no en el lenguaje, sino se me, bueno, ahí ustedes me entienden. Estamos hablando entonces de Los Olvidados de la Morgue. Y bueno, ellos es una banda, un quinteto de punk rock ahí, que se visten con el traje típico de por esa zona, llamados baturros. Y así, y así tocan. Vamos a escuchar un par de temitas. Vamos a escuchar la introducción, que la introducción ahí es un par de colegas, de hecho, que en su momento tuvieron un programa de radio llamado Ciudad Podrida Radio Show, que estuviera ya en Radio Topo, en la 101.8 la FM, que de hecho en Radio Topo estuvieron retransmitiendo Subsuelo ahí por un tiempo. Pero bueno, ya eso ya pasó, ya no nos están retransmitiendo por ahí. Pero esta intro viene en las voces de Jauma, como me dicen, que no es Jaume, es Jauma. Y Álvaro, que par de colegas que llevan este programa Ciudad Podrida, que de hecho fue referente a lo que fue Subsuelo. O sea, ellos me inspiraron a hacer esto, a hacer Subsuelo ya hace bastantes añitos atrás. Y bueno, con Jaume, más que nada ahí, colega con ese intercambio de cartas donde intercambiamos música y demás. Pues después ya con la venida del internet y demás, pues se vino esto de la idea del programa, del podcast o programa radio show o como quieran llamarlo. Y bueno, ellos fueron referentes. El Ciudad Podrida, un programa que con bastante cariño ahí. Bueno, en fin, vámonos con más música, mucha hablada. Esto es Los Olvidados de la Morgue. Vamos a escuchar a la intro podrida y Vapuleado. Entonces, vámonos. O sea que Los Olvidados de la Morgue siguen sin sacar CD, por lo que me dices, ¿no? Igual, como digan de sacar un single solo con un tema, la hemos cagado, ¿eh? Que como estamos viendo que no van a grabar, pues grabaremos un directo, ¿eh? Y luego que salga lo que salga en la radio. Y bueno, otra novedad que os queríamos comentar es que Los Olvidados del Amor que han sacado unas camisetas. Disco no, pero camiseta no, sí. Pero sí, pero camiseta hay. Vayan atándose las alpargatas, desempolvando sus fajas y afilando sus castañuelas. Los Olvidados de la Morgue, os daremos vuestra dosis de cutre pum baturro. Toma ya, con su tema, con su hit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go Bueno, así sonaba la gente, los olvidados de la morgue. De España brincamos ahora a Inglaterra. Vamos a escuchar a la gente llamada Violators, banda que se formara en Inglaterra ya en 1979. Y bueno, por ahí tiene su bastante historia ahí, porque empezaron ahí un poco con ese sonido hoy punk rock ahí de la época. Después pasaron un poco más oscuros, ahí un poco más post-punk se podría llamar, bueno, esa onda que le llaman así un poquito más oscuros. Y bueno, el disco que tenemos por acá es una recopilación llamada Los Singles del 82 al 83. De hecho, ahí en la portada se ven sobre una línea del tren ahí con un poco de nieve, y bueno, uno de ellos vestido ahí al mejor estilo de la Naranja Mecánica, y los otros ahí con un porte ahí un poco ahí punk, otro ahí medio skin, en fin, esas estéticas bastante mezcladas en esos finales de los 70s, inicios de los 80s. Vamos a escuchar un par de temas, Verano del 81 y Life Fast, Die Young, dos temitas de la gente Violators, de este disco editado o recuperado más bien por el sello Vómito Punk Rock, y que originalmente salieron bajo licencia del sello Cherry Red. Entonces vámonos, Verano del 81 y Vive Rápido, Muere Joven, Violators. Oh. Bueno, así no sonaba la gente Violators. Y de Inglaterra nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar una banda que, bueno, hace 2-3 programas atrás la puse, pero no sé por qué me antojé a escucharlos de nuevo. Y estamos hablando de La Gente del Bosque, de un disco que regrabaron. Primero lo sacaron en formato caseta y un demo ahí, a inicios de los 90s. Y en el 2011 lo volvieron a grabar, incluyéndole ahí un tema extra. Y bueno, estamos hablando de su material Imágenes y Sombras. Vámonos entonces con El Bosque. Vamos a escuchar el tema La 99 y El Barrio. Un par de temas que bueno, La 99 es bastante interesante. Un tema ahí instrumental. Pónganle atención a ese bajo. Y pues bueno, es una banda que recuerdo que siempre que tocaban de ahí se desarmaba cualquier concierto ahí por el pogo y el slam. Por ahí continúan tocando y sí, todavía están tocando por ahí. Vámonos entonces con La 99 y El Barrio. Esto es El Bosque sonando acá en Subsuelo. En realidad me estorba. perdido en varios sitios. Claro, se fue con la bronca. Vengo de un lugar donde todo pasa y la gente se comporta de una forma muy extraña, donde las personas se esclavizan por un sueldo y donde los niños ya no piensan cómo hacer. Vivo en un lugar normal. Vivo en un lugar normal, es lo que nos dice la gente del bosque. Vengo de un lugar donde todo pasa y la gente se comporta de una forma muy extraña, donde las personas se esclavizan por un sueldo y donde los niños ya no piensan como antes. ¿Sí? Parte de la estrofa de El Bosque. Y de ahí otra de las bandas que de ahí pioneras en hacer esta fusión, hay un poco de ska. Con otros sonidos ahí un poco latinos, hasta con algo de folclore. De hecho, estamos hablando de la gente de Curaj. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Década, un temita ahí de, con bastante ska, se podría decir. Una letra bastante nostálgica, donde nos hace esa remembranza de que las cosas... de que el tiempo pasa y que ya no es igual que antes. Y seguidamente también vamos a escuchar a Curaj haciendo una versión, un cover de Maldita Vecindad, de esta baladita llamada Cumbala, que la sacaron en un cassette en vivo ahí. De hecho, este concierto fue grabado, si más no recuerdo, en el Teatro Esquené o en el Teatro Tablado, ahí a inicios de la primera mitad de los 90s, por ahí, 94, 95, por ahí. Y pues bueno, así que el sonido, no esperen lo mejor, pero es arqueología musical, como dice por ahí un amigo. Entonces vámonos con Curaj, con el tema Década, y Curaj haciendo una versión del tema Cumbala. Que por cierto, anunciarles, viene una reedición de, o una edición más bien, de Curaj, 22 temas rescatados de conciertos, demos, ensayos, como les dije, algo de arqueología musical, rescatando un poco de esta banda para que no quede en el olvido. Entonces vámonos con Curaj, Década y Cumbala. Aquella forma de pensar y etiquetar. La noche, la noche y el sol, la noche y el sol. Bueno, así sonaba la gente de Curaca haciendo una versión, un cover de La Gente Maldita Vecindad. Para no acelerar mucho ahí el asunto, vamos a escuchar a Cortatu de un disco llamado El Estado de las Cosas. Precisamente vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, El Estado de las Cosas, material de 1986, editado bajo el sello Soñúa. Y entonces vámonos con los vascos de Cortatu. Bueno, así sonaba La Gente de Cortatu, de un clásico ahí donde los haya. Y continuamos con otros veteranos, con esas bandas que iniciaron movimientos o que fueron pioneros en algún movimiento. Y ahora nos vamos para México. Vamos a escuchar a esta banda que por ahí hay muchos dicen que fue la primera banda de punk rock de la zona. Y estamos hablando de La Gente de Size. Bueno, banda, como les dije, de punk rock por ahí con bastante influencia new wave y synth pop, que más o menos estuviera activa del 79 al 85. Por ahí estuvieron en varias bandas, luego que rompieran con Size, con Decibel, Casino Shanghai, entre otras. Bueno, Illy Bleeding, Dennis Sanborns, fueron ahí como los principales, también Disgrace y Dean Stillett fueron los integrantes de esa banda llamada Size, que por ahí hace poco sacaron un documental, creo, No Queríamos Hacerlo o algo así se llamaba este documental, bastante interesante, donde ellos mismos cuentan la historia de lo que fue Size, como en sus comienzos y demás. Esto que tengo acá es un disco que nos lo hiciera llegar nuestro colega Illy Joker, quien hace el programa Skulls todos los jueves por el Rock and Rosaurio, una emisora allá de México. Y pues bueno, el Illy Joker es todo un señor, un personaje en cuanto a música se refiere, y una excelente persona. Y pues bueno, él es toda una biblioteca andante en cuanto a música. Y bueno, escuchen su programa Skulls, excelente programa de punk y derivados. Es en vivo los jueves a las 9 de la noche, hora de México, me parece. Y si no, él los cuelga también en iVoox. Bueno, sin hablar tanto. Bueno, por aquí me están pasando el forro nuestro colega Cristian, que dice que nadie puede vivir con un monstruo, es como se llama el documental de Size. Bueno, vamos a escuchar entonces un par de temitas. Esto es Tonight y Daily Matrix, de un disco recopilatorio de Bootleg Records, así se llama. Entonces vámonos con Size. Bye. Bueno, así termina de sonar la gente de Size. Y bueno, una excelente banda, sin duda alguna. Y bastante influencia de New Wave, Synth Pop. Y bueno, algunos temitas tal vez un poco más punk rock. Para ir subiendo un poquito la nota, ya estos, esta último cuarto de hora tal vez. Vámonos a Los Ángeles de nuevo. Vamos a escuchar esta banda de Sleazy Rock, como ellos llaman. Estamos hablando de la gente de Genesis. Bueno, esta banda que estuviera por ahí mezclada con esas bandas de hair rock, glam de 1980, en la década de los 80s. De hecho, las fotos de esta banda de Genesis son particulares porque se ve de dónde Guns N' Roses, en esa primera etapa de ellos, de la gente de Guns N' Roses, tenía esa estética, que era una estética completamente similar a lo que hacían Genesis en ese tiempo. Así que los invito a que busquen ahí a la banda para que hagan sus comparaciones. En fin, vamos a escuchar entonces a la gente Genesis de un disco, una reedición de su sencillo Criminals, este EP que lo sacaron en 12 pulgadas. Y bueno, el tema que vamos a escuchar no es de ellos, es una versión bastante interesante. Es el tema Crocodile Rock, que bueno, ese tema clásico de Elton John. Y aquí la gente de Genesis hace una versión bastante, bastante interesante. Así que escúchenla, juzguen y ahí me dicen qué tal les pareció. Bueno, un zafis ahí, ya saben, Subsolo S.A. nos escuchan nos escuchan acá en la www.506rockradio.com todos los viernes de 5 a 7 de la noche, o igual subimos los programas a la plataforma de iVoox, ahí nos buscan como Subsuelosa, o también en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, que ahí van a estar arriba todos los playlists junto con el audio de cada programa semanal. Eran los Joneses, como les dije, ahí bastante interesantes, ese punk rock ahí con teclados bastante de rock and rollado, se podría decir. Vámonos con una banda que en su momento se llamaba Standard & Poor. Esto es un demo llamado Filthy Basement Secrets, una banda que en realidad era desconocida para mí y por ahí apareció en esas épocas de MySpace y me hicieran llegar acá su este demito del 2008. Vamos a escuchar un par de temas, vamos a escuchar Hate Never Wins, El Odio Nunca Gana y Hair Crusher Baby. Entonces esto es Standard & Poor. Kill it. Bueno, así suena la gente de Standard & Poor's. Vamos a escuchar un par de temitas ahí rápidos. Esto es un 7 pulgadas, bueno, una recopilación que el disco se llama Dishwasher. Dice música para lavar trastos, volumen 1. Y bueno, vamos a escuchar a la gente de The Queers con el tema Nací para lavar trastos. Y la gente de Tenfold con el tema Para Pete. Estos son un par de temitas de, como les digo, esta recopilación llamada Music to Wash Dishes, volumen 1. If the dishes you handle are not washed at top speed, if they come out dirty or unsanitary, you, your management, and everyone you work with are in trouble. That's why your job, proper dish handling and dish machine operation, is important to any successful eating establishment. Is the keynote of the food service industries. And cleanliness must begin with employees. Since dish machine operators come into contact with utensils and dishes on which food is served, they must be neat and clean while on the job. We'll be right back.